canciones de los grandes, de los amados compositores brasileños. Hoy está aquí en vivo en Por Amor al Arte, Josy Díaz. Hola, Josy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenida, querida. Muchísimas gracias. Para mí un gusto, un placer estar acá y justo en el Día del Trabajador. ¿Qué Feliz me día a decís? Todos. Feliz día a ustedes que están acá trabajando. Gracias. Nosotros decimos que le ponemos comillas a esto como trabajo. No sabemos. Cuando algo te gusta tanto, exactamente. No sé qué llamarlo trabajo. Claro, ¿no? Justo hablaba con mi marido, con Mauri, justamente sobre esa la frase de Steve Jobs, ¿no? Si haces lo que te gusta, ya no es un trabajo. Tipo, sí. Steve Jobs. Además, lo que pasa es que no hay que decirlo tan seguido porque no te van a pagar, Hugo. Así que digamos que. Ah, ¿me pagan? Claro, porque viste, uno dice, cobrar, ay, y encima por hacer lo que me gusta me pagan, y te llaman y te dicen... Y están los que dicen, yo pagaría por... Y bueno, todo eso hace mal a la lucha sindical, ¿no? Somos mártires después, somos mártires. Claro, después te la toman en sed, ¿no? Yo sí, sos muchacha de Recife. De Recife. ¿Y cómo es Recife? A ver... ¿Qué es lo que tiene de bello Recife, además de muchachas como vos? Mira, están las playas que son realmente verdaderos paraísos, ¿no? Y muchas veces me preguntan, ¿qué? ¿Viniste así en Buenos Aires con Recife, que tiene unas playas increíbles? Y digo, sí, pero el paraíso a veces un poco aburre y me gusta el infierno de Buenos Aires. ¡Eso! Eso, Buenos somos Aires es mágica. Sí. Pero Recife realmente es muy bello, es una ciudad grande, enorme, muy caótica también, mucha gente, porque en Brasil las ciudades son cinco metrópolis, ¿no? Entonces Recife es una de las principales del nordeste de Brasil y realmente tiene, y al mismo tiempo tiene ese área de provincia porque la gente por ahí más al norte es más provinciano del trato, ¿no? Es como hacia más adentro. Amable, claro, sí, pero tiene muchas cosas lindas. ¿Y cuántas veces habrás venido a Buenos Aires? ¿Está viviendo? Ah, no, ahora estoy viviendo acá. ¿Cuánto hace? Varios años, ya perdí las cuentas. Años. Sí. Y ahora casado con un porteño. Con un porteño. Con Mauricio. Mauricio Porteño, con cara hija, de porteño de ley. Claro, con hija porteña y todo, con Nina, que está escuchando ahí en Hola, casa. Nina. A la mamá. Portate mal, Nina, aprovechá, Nina. El papá y mamá sí, no están. Sí. Enamoradísima de Argentina, de un argentino y con una argentinita también. Qué lindo, sí. Bueno, qué lindo. Bueno, celebramos. Sí. Queremos escucharte cantar. Vamos a ir acompañada del querido Alejandro. Alejandro Weber. Sí. ¿Cuándo se conocieron con el señor Weber? Mira, justo ahora. Nos acabamos de conocer, esperemos que salga claro. bien. Han ensayado como 5 minutos. Qué sí, grande, sí, qué grande. Sí, sí. Pero si son dos grandes, lo van a probar. Es así como improvisación y vamos con el free bossa. ¿Y con qué nos vas a convidar? Vamos a empezar con... Corcovado. Corcovado. ¿No? Eso. Claro, eso. ¿Vamos ahí? ¿Sí? Josy Díaz, sábado en Notorious, 21:30, hoy aquí en vivo en Por Amor al Arte. Un cantinho, un violão, ese amor y una canción para hacer feliz a quien se ama. Mucha calma para pensar y ter tiempo para soñar. Da janela ver-se o Corcovado Redentor. Que lindo, quero a vida sempre assim, com você perto de mim até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. Felicidade, meu amor. Guaravaiera, paraiera, araraiera. É preciso acabar com essa tristeza. É preciso inventar de novo amor. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. você eu conheci. O que é felicidade? O que é felicidade? O que é felicidade, meu amor? Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. É algo, Josi. Acá el maestro Alejandro. Ojo, vos que estás escuchando, no te lo decía vos, se lo decía Mauricio todo. Al marido se lo decía, se ay, lo ahora cantaba, si, ¿eh? Si tuviera que decir los números de teléfono de vuelta, ¿no los tiene que decir cachonda? ¿Quién? Norma cachondea, vení. Cachondea el número de teléfono, a ver cómo se dice. 4999-8700. ¿Qué lindo? Qué linda, a vos todo te queda lindo, Normita. Hermoso, yo sí. Gracias. ¿Quién es el autor de Corcovado que se me piantó de la cabeza en este momento? Don Jovín, por favor. Miradísimo. Como el Cristo Redentor con Río de Janeiro, claro, Corcovado. Claro, hay un claro. Maravilloso, realmente maravilloso este documental en Netflix sobre Tom Jovín. No ah, qué si bueno lo comentó ese otro día. No sé si lo has visto. Yo se lo recomiendo cada vez que puedo porque es un viaje por su vida y su música que es como viajar por Brasil y el mundo. A mí me emociona la música brasileña, ¿sabes? Sí, a mí también. Digo, sí. Cada vez que las chicas, la producción invita o Brasil o Francia, a mí me pega fuertísimo. Son los dos países que donde viviría. Donde vivirías, claro. Sí. Y la música es tan identificatoria, además, claro, ¿no? Yo siempre digo que Brasil, el brasilero en sí, cuando nace ya es músico. Sí, sí. Sí. Después define si sigue con la música o no, pero ya nace ya músico. Ya claro, ya está en el ADN del brasilero. Claro. Es así. ¿Y qué tendrá que ver con eso? Porque yo también creo lo mismo que vos. Creo lo mismo que vos, que el brasilero, después, bueno, verá qué hace, a lo que se dedique, pero ya tiene genéticamente la música incorporada, ¿no? Quien ha tenido la qué suerte lindo. De ver los ensayos del carnaval, los de los blocos, sí, yo los tengo, sí. Que son la gente común que baja y arma la murga de su edificio, no, tremendo, como se llame. Tremendo. Es tremendo. Entrás en un trance ahí que es tremendo. No se sabe cómo salir. Sí. Sí, es la forma también de encarar la vida, ¿no? Con esa alegría, sí. Con la música. Por eso que siempre dice que, bueno, la alegría brasileña. La alegría brasileña viene mucho de la forma de encarar la vida, de usar la música. Y a nosotros nos dejaron la melancolía. Sí, que también es una mala prensa esa, porque que es mala prensa, porque la chacarera no es triste. No, nos dejaron encerrados. No. Y a mí me encanta la música, inclusive la música argentina, me encanta y tiene muchas cosas en común con la brasileña. ¿Quiénes te gustan? De todo, desde lógicamente el gran Piazzolla, que sí. Para mí me siempre que lo escucho, me piel de gallina total. Sí. Del folclore argentino me encanta el Cuchi, sí. Tejada Gómez, los grandes Falú, me encanta la música de Nilton Aranha también, que tiene mucho que ver con Brasil, tiene muchos puntos en común. Yo sí, ¿vos siempre supiste que ibas a ser cantante? Desde chiquita, como te dije, uno nace ya músico, sí, en Brasil, ¿no? Sí. La música, me acuerdo desde chiquita, me encantaba cantar y siempre tenemos música todo el tiempo en casa, en la calle, en los carnavales, en todos lados. Entonces la música te entra todo el tiempo. Sí. Y siempre me encantó la música y siempre me causaba una emoción cantar y transmitir eso, ¿no? Y lo disfruto muchísimo y gracias a Dios que pude seguir ese camino de la música, que no es fácil, que siempre, inclusive en el Día del Trabajador, ¿no? Tiene aquella frase célebre que cuando uno pregunta a un músico, ¿qué sos músico y de qué trabajas? Claro. Es terrible eso. Que no la toma... madre de Chupán, que tenía 72, claro. Decía, hijo, ¿y cuándo te vas a conseguir un trabajo? Claro, es terrible eso, pero claro. Ese músico es un trabajo muy duro, porque justamente eso, falta el reconocimiento y el apoyo, porque muchas veces la sociedad veo eso, ¿no? Y acá en Buenos Aires, la experiencia que tengo, veo muchos colegas míos que, sí. Que trabajan duro muchísimo y realmente sufren con eso, ¿no? De no tener espacios que valoren el trabajo del músico, que le pague como un profesional realmente, y que en varios lugares inclusive el músico tiene que casi pagar para tocar. Es horrible. Horrible. Sí, es terrible. Inmerecido, injusto. Totalmente. Súper ingrato. ¿Y la idea de cantar tangos te ronda? Yo sí, ¿no? Totalmente. ¿Sí? me da un poco de como atrevimiento, ¿no? De sí. Pero me encanta el tango, me encanta muchísimo. ¿Sentí que te expresa? Sí, y tiene la cosa melancólica del tango también, inclusive empecé a aprender a bailar tango, me encantó. Sí, es claro. Uno se engancha con el tango, el baile y después con la música también. Pero hay una cosa que tenés, te veo gestual como de milonga, ¿eh? Qué lindo te quedaría. Es milonguera, esta es milonguera, sí. Sí. Sí. Qué lindo Mauricio te asiente, quedaría. Cuando tu marido asiente. Cuando empecé a tratar de bailar el tango, yo iba a todas las milongas de lunes a lunes de Buenos Aires. Conozco todas las milongas. Qué linda, qué. Sí, porque es una pasión que uno. Sí, el tango sí, despierta sí, una pero pasión. Tenés una cosa, una gestualidad. Me encanta, me sí, encanta. Sí, claro. Que da para eso. Se viene la segunda, ¿sabías? Por eso sí. Vamos, vamos. Vamos a con el maestro Alejandro. Y nos creas vicio, nos creas adicción, yo sí. Vos sos la culpable. Notorio, sábados a las 21:30, yo sí días. No te la pierdas. Ah, insensatez. Que você fez, coração. Mas sem cuidado fez chorar de dor o meu amor, um amor tão delicado. Porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Vai, meu coração. Quem nunca amou não merece ser amado. Usa só sinceridade. Quem semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade. Vai, meu coração. Pede perdão, perdão apaixonado. Vai, porque quem não pede perdão não é nunca perdoado. Fraco assim, assim tão desalmado. Vai, meu coração, pede perdão, não é nunca perdoado. Vai, meu coração. De perdão não é nunca perdoado. Bravo, bravo, bravo, bravíssimo. Qué emoción, Maestro Weber, qué hermoso. Yo sí un placer acompañar a esta chica. La verdad es que no, yo la conocía por solamente la acompañé por internet. Me lo lleva Alejandro. Te lo llevas a Alejandro, ¿no? Sí, claro, sí. No lo lleva. Excelente, nadie acá. Sí. Ahora es mío. En la semana yo la acompañé, pero virtualmente. Yo la ponía en la computadora. Claro. Qué lindo. Y la acompañaba. No. El placer de hacerlo personalmente. Qué hermoso. El placer de verlos. Hace muy poquito estuve en Brasil, en un pueblo pequeño que seguramente conoces, que es Gamboa, que es en la isla de Tinaré. Gamboa. ¿Y cómo te resultó ahí? Está en ese hace 25 años caí por primera vez cuando solamente había burros en el morro de Sao Paulo. Caí con mi hijo ahí y después siempre vuelvo que puedo porque es mi lugar en el mundo. Lo amo. Pero esta canción, esto quería contar en realidad. Caí a la tarde, estábamos por tomar el barco para volver al morro, para dar la vuelta, habíamos llegado caminando, y entonces había alguien que estaba haciendo, primero, viste, como chiquits, chiquits, así con una caja de fósforos. Y después empezaron a cantar Insensatez, y de repente eran 3, 4, 5, cantando Insensatez mientras esperaba el barco, y caía el sol y el mar, y yo no me quería ir más de ahí. Claro. Quería congelar ese lugar. Sí. Se podía terminar el mundo ahí. Ay, y era ya felicidad. Estaba, claro, ya estaba. Felicidad completa. Qué lindo. Sí. ¿Y a Mauricio dónde conociste? ¿En una milonga? Mira, en Recife hace 20 y pico de años. Yo era una nena. Sí. Degenerado. Pero porteño, puede ser. Porteño, tenía que ser. Fue Recife. Sí. Fue Recife y me conquistó para siempre. Qué guau. Sí, ¿Qué fue de vacaciones? Rendí de enamorada. ¿Ah? ¿Fue de vacaciones él? Fue de vacaciones con un amigo, el típico amor Mercosur, ¿no? Sí. Y lo conocí. El típico porteño canchero que va, que cree. Claro, sí, todo dulce, todo inteligente. Ahora, escuchame una cosa, ¿te defraudó el señor? No, para nada. Vamos. Para nada. No, pero digo, ¿cómo te hizo? ¿Te hizo el verso así de que era para toda la vida en ese momento o volvió? Justamente me gustó que era, fue muy, en ese momento no había internet, creo, me dio un teléfono y dijo, mira, no sé si vuelvo algún día, pero igual disfrutemos. Y divino. Divino. Eso es enganchante total. Claro, y me pareció bárbaro, porque fue un amor tan intenso en ese momento, disfrutamos como dice Vinicius de Moraes, que sea eterno mientras dure. Exactamente. ¿Ves? Entonces hicimos eso, y fue realmente maravilloso. Pero la vida... ¿Y volvió? Mira, hay una historia de película que un día contaremos porque es larga. Y ya se termina el programa. Ay, y no claro. Hoy, el próximo capítulo acá en la Radio Nacional. Sí. Se los ve re felices, lo cual los pone felices. Sí, es el amor de mi vida. Dos, es el amor enamorado. De mi vida. Qué lindo, tenemos qué ahora el fruto de nuestro amor, que es Nina. ¿Cuánto tiene? Un año y 2 meses. ¡Qué bombón más grande! Sí. Feliz, contenta de la vida. Qué hermoso. Y muy feliz en la Argentina porque realmente es un gran país. Y el país hacemos todos nosotros. Los de afuera, como yo, que soy de afuera, pero lo tomo, claro, pero lo tomo como mío también, porque amo Argentina, bueno, gracias, como Brasil. Mi Brasil, claro, es mi tierra, pero tengo Argentina y Brasil acá en el corazón. Gracias, yo sí, qué lindo, sí. Qué lindo escucharte decir eso. Gracias, está para uno más, pues son 59. ¿Qué, no vamos a hacer un acto subversivo? ¿Hacemos un acto subversivo? Ustedes cantan con nosotros, porque es un vamos a hacer el gran hit de Brasil, que es A Garota. Dale, sí. Josie Díaz. Muchísimas gracias, un beso Notorious. Enorme. Esto de Notorious es por el centenario de Vinicius, ¿verdad? Todo esto. Están todos los sábados, ¿ah? ¿Eh? Sí. Del año. Sí, señora. Es verdad. Estaremos ahí. Todos los sábados del año estamos ahí. Bien, Josie. Josie Díaz con el maestro Alejandro Weber. Nuestro Weber se lo quiere llevar, ¿eh? Pero no le va a ser fácil. Ya decimos chau para dejarla cantando. Sí, para dejarla cantando. Volvemos el lunes, ¿eh? Llenos de bríos. Hijos de mayo somos. Chau. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinha, ah, porque tudo é tão triste, ah, beleza que existe, ah.